Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios. Usuarias que nos acompañan fielmente todos los mediodías. Muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, hoy 7 de febrero. Los invitamos a hacer un recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país. Agradecemos el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. En marcha la agenda para celebrar el bicentenario de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud Venezolana. Cultura. Cine Nacional fue homenajeado en la Asamblea Nacional por sus 117 años. Editorial El Perro y la Rana encaminada a su refundación con mayor inclusión. Película Allende, Tu nombre me sabe a hierba, mostrará últimos 7 días del líder chileno. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizó su tertulia número 38 en un encuentro poético por la paz y la vida. Ministerio de la Cultura publicará cartografía de los pueblos originarios. El próximo viernes 14 de febrero regresa la ruta histórica de Caracas. Y Artes recibe exposición para percibir evolución del teclado en fotos. Internacionales. El sabor autóctono de la arepa venezolana es reconocido como el mejor desayuno del mundo. Cultura al Día. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Ignacio Barreto, coordinador de operaciones de la Fundación Compañía Nacional de Música. Cultura. Para celebrar por todo lo alto los 200 años de la Batalla de la Victoria, ganada ejemplarmente en contra de los realistas en 1814, el presidente de la Comisión del Bicentenario de la Batalla de la Victoria, Héctor Rodríguez, detalló la agenda que se llevará a cabo en el contexto de la celebración. Rodríguez convocó a la juventud venezolana a participar en estos eventos para reforzar la relación del Estado-juventud. Convocó a más de 200.000 jóvenes a que se unan a estas actividades. Este es un gobierno que, a diferencia de la década de los 90, se vincula con la juventud. Todo gracias a la llegada de Chávez. Ahí vamos a estar el día viernes, invitamos a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar para iniciar ese recorrido. Y el que se sienta en condiciones y quiera hacerlo, los periodistas, las periodistas, los invitamos también para que recorran estos 60 kilómetros. El día sábado, en la mañana, vamos a iniciar una jornada muralista y de pancartas por todo el territorio nacional sobre el año de la juventud. Ahí convocamos a todas las juventudes. Y en horas de la tarde vamos a estar con el presidente de la República presentándole nuestras ideas, nuestras propuestas desde la juventud para una tarea que ha convocado el presidente a todas y todos los venezolanos, la pacificación del país. Eso lo vamos a estar haciendo el día sábado, arrancando de la Plaza Bolívar el día viernes. El día sábado vamos a estar llegando al sector San Pedro. Y el día domingo seguiremos con la jornada muralista y debemos estar llegando al sector Las Cocuizas en el recorrido que vamos a estar haciendo. Las y los venezolanos pueden adquirir más información consultando el siguiente portal web: www.inj.gov.ve y entrar en el link de Zona Informativa. Cultura. En horas de la mañana de este jueves, diputados de la Asamblea Nacional rindieron homenaje a los artistas que hacen vida en nuestro cine para conmemorar los 117 años que lleva este séptimo arte en Venezuela. En el acto también se encontraba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien agradeció y reconoció a la Asamblea Nacional el destacar el cine como forma de propiciar espacios amplios para la liberación de las conciencias y transformación de nuestras cotidianidades. Por parte de los diputados se encontraba presidiendo el acto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Darío Vivas. un espacio para el encuentro, para la participación y para la elaboración colectiva de todas las iniciativas que se tenga en función en la Asamblea Nacional. Estamos debatiendo algunas leyes vinculadas precisamente a nuestra cultura. Aprobamos hace poco la ley de la cultura, la ley de protección social. En representación de la cinematografía venezolana, el presidente de la Cinemateca Nacional, Javier Sarabia, también expresó su sentir por esta celebración. Son 117 años de celebración y en este momento estamos celebrando esos 117 años, pero con un mayor impulso porque, como decía Juan Carlos Lozada, presidente del CENAC, este es un momento estelar del cine venezolano. También decíamos en alguna oportunidad que el cine venezolano es un hecho cultural importante, integral de la cultura venezolana. Cuando hablamos de cultura en Venezuela, no podemos excluir al hecho cinematográfico, al quehacer de los realizadores y las realizadoras. Finalmente, la presidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento, Gladys Requena, destacó el reconocimiento en virtud de un acuerdo celebrado el pasado 28 de enero con motivo de los 117 años del cine nacional. Este acuerdo permitió que la Asamblea Nacional, por primera vez, hiciera un reconocimiento a la actividad de autores cinematográficos nacionales, así como el esfuerzo en estos últimos 15 años de revolución que está ejecutando el Gobierno Nacional en materia de cine. Son las 12:09 minutos. Cultura. Para la celebración de su octavo aniversario, la editorial El Perro y la Rana se reunió con diferentes colectivos editoriales para discutir en mesas de trabajo las nuevas directrices que regirán a la editorial. Una de las propuestas más destacadas fue de refundar al Perro y la Rana como una editorial escuela que fomente mecanismos innovadores de cultura, escritura y difusión de las obras que publique. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, estuvo en el encuentro para recibir las propuestas directamente de los colectivos. Estamos celebrando el octavo aniversario, el cumpleaños de la editorial El Perro y la Rana, y lo hemos hecho con los colectivos, los movimientos culturales juveniles, porque esta actividad está enmarcada en la celebración de este año de la juventud bicentenaria, está enmarcado en todas esas conquistas que la juventud ha realizado por su espíritu insurgente, su espíritu revolucionario. La editorial El Perro y la Rana, creada por el comandante Chávez para democratizar la lectura y la escritura, ha transformado el ambiente literario de la Venezuela revolucionaria, incorporando, millones de ejemplares, más de 6 millones de ejemplares en estos 8 años, con literatura, poesía, pensamiento político, pensamiento económico, llevando a las inmensas mayorías libros pertinentes, liberadores y con los cuales hemos ido generando el sentido cultural de la revolución bolivariana. Por su parte, la presidenta de la editorial El Perro y la Rana, Jordana García, de forma muy emotiva expresó su satisfacción por la organización de los jóvenes en mesas de trabajo para impulsar las nuevas directrices de la editorial. Con una discusión que generó documentos, propuestas, aportes. Luego lo hicimos en plenaria, pusimos en discusión, socializamos lo que se habló en cada mesa. Todas abordaron el libro y la lectura como herramientas para la organización de las juventudes, pensando en las juventudes como la vanguardia, ¿no? El sector que le toca, nos toca tomar el testigo de esta revolución, profundizarla y, mantener viva la llama del legado del comandante que como sabemos era y lo sigue siendo porque en las alocuciones que vemos todo el tiempo de él lo estamos recordando, un gran lector, un gran promotor de la lectura, un gran promotor de la lectura de la historia, de los orígenes, de nuestras raíces, de nuestras identidades, de nuestra pertenencia. Todas las propuestas realizadas este jueves en el Parque Ezequiel Zamora serán publicadas en el portal web de la editorial www.elperroylarrana.gov.be. Cultura. Venezuela y Chile se unen para llevar a la pantalla grande la vida de Salvador Allende, un hombre que pasó por los ámbitos de médico, cirujano y político socialista chileno, hasta alcanzar la presidencia de ese país en el año de 1970. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acompañó al director Miguel Littín este jueves en horas de la tarde en el tercer día de rodaje en la Casa Amarilla en Caracas. Littín destacó que este es un momento sin duda de gran emoción. Recrear las escenas del Palacio de la Moneda en la Casa Amarilla produce una emoción especial que va más allá del hecho netamente cinematográfico. Esta producción será estrenada a mediados de septiembre de 2014 y reúne elencos de ambos países, gracias a la coproducción con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Son las 12:12. Cultura al día. Mensajes como "La vida sin valores no es vida", "El artista debe ser un instrumento de paz", entre otros, fueron parte del encuentro número 38 de las tertulias del Frente de Creación Literaria Oficio Puro, realizado este jueves en horas de la tarde en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, El Celar. El escritor, poeta y cultor popular Pedro Ron destacó que por más de 20 años ha promovido el amor por la lectura en todo el país. Creo realmente que a los niños hay que inculcarles valores, la siembra de valores, porque una vida sin valores es muy triste. La idea es enseñar a los niños a hacer un poema, cómo se construye un poema, leerle cuentos, para despertar en ellos la imaginación, esa que la televisión se la ha ido liquidando. Nosotros hacemos, levantamos a ese niño, le inculcamos valores a través de todos los sentidos, valores históricos, porque el niño tiene que saber también quiénes somos, de dónde venimos. La Fundación Celar estará realizando el próximo jueves 13 de febrero la Cátedra Claudio Perna, la cual será un espacio para debatir las artes audiovisuales con diferentes artistas que adentrarán al público asistente a las obras expuestas en la Sala Rómulo Gallegos del Celar. Cultura al día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Oficina de Enlace de Pueblos Indígenas, realizará en los próximos meses el proyecto educativo denominado Cartografía Viva, donde se plasmará la territorialidad de los pueblos originarios de Venezuela, contada por sus autores. La encargada de la Oficina de Enlace de Pueblos Originarios, Gabriela Croes, destacó que estos planes y proyectos contarán con la participación protagónica de los pueblos indígenas de Venezuela. El proyecto se llama Cartografía Viva, Territorialidad Contada por su Autor. Este proyecto pues tiene la finalidad de compilar aquellos mapas mentales o mapas culturales que se han hecho en el marco de los proyectos educativos y de los procesos de demarcación de tierra indígena. Estos materiales hemos evaluado que son muy importantes, son documentos muy valiosos que además narran la historia, la cosmovisión, todo el manejo de recursos naturales para la existencia. En estos últimos años, el territorio ha sido central no solamente para el problema de la demarcación, que tiene que ver con las delimitaciones territoriales de que pertenecen a uno u otro pueblo indígena, sino también que nosotros pensamos que el proyecto de vida, cual se inscribe también la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con el tema de recuperación de los idiomas, está asociado al territorio. Próximamente, el Ministerio para la Cultura publicará esta compilación de mapas mentales que narrarán el proceso de demarcación de tierras de nuestros pueblos indígenas. Son las 12:16. Cultura. El próximo viernes 14 de febrero se activará la ruta Caracas Histórica y Natural, que consiste en un recorrido por los sitios más emblemáticos de la ciudad capitalina. Un boletín informativo emitido por el Ministerio para el Turismo precisó que los lugares contemplados en la ruta son la Plaza del Venezolano, la Casa Natal del Libertador, el Museo Bolivariano, la Casa del Vínculo y del Retorno y la Plaza Bolívar. Asimismo, durante el recorrido será visitada la Catedral de Caracas, el Museo Sacro, el Palacio Arzobispal, la Casa Amarilla, el Teatro Principal, el Palacio Municipal, el Palacio Federal, la Casa de las Primeras Letras y el Sistema Teleférico Guarayra-Repano. La ruta empezará a las 8:40 de la mañana desde el Hotel Alba Caracas y culminará en el mismo punto a las 4 de la tarde. Cultura al día. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes recibe la exposición titulada Colección de Instrumentos del Museo del Teclado, donde las fotografías de David Dávila muestran la evolución del piano en el tiempo hasta nuestros días. Así lo dio a conocer Alma Manjarres, directora del Museo del Teclado, quien enfatizó que el objetivo principal de esta exhibición cronológica es reforzar la difusión de la valiosa colección de instrumentos musicales que conforman el Museo del Teclado. Sí, bueno, de nada, están cordialmente invitados a visitar la exposición fotográfica Colección de Instrumentos Museo del Teclado. Esta exposición muestra en fotografías una hermosa colección de instrumentos que conforman el Museo del Teclado, que tienen carácter patrimonial por ser piezas únicas, piezas de colección, y que además, están a la orden de la ciudadanía, que guste venir a conocer la misma. Igualmente, les tendemos una cordial invitación a todos para que asistan a nuestra programación, que tiene como fin, primero que nada, reforzar la difusión de la colección y además ofrecer una alternativa para el disfrute y la recreación de la ciudadanía totalmente gratis. La inauguración de la exposición será hoy a las 2 de la tarde en la sede de IARTES, ubicado en la Avenida México con calle Tito Salas, edificio Santa María, cerca de la estación de metro de Caracas de Bellas Artes. 12:18 minutos. Internacionales. En nuestras notas internacionales les tenemos que el articulista estadounidense Adim Lapetina, especialista en gastronomía internacional, se confesó amante de la arepa venezolana, calificándola esta como el mejor desayuno del mundo. Lapetina otorgó el primer lugar a la arepa, plato hecho de masa de maíz pilado o harina precocida, entre 18 alimentos matutinos de Australia, Japón, Rusia, Francia, Filipinas, México, entre otros. El especialista señaló que el desayuno de Venezuela tiene que ver con sal, harina, carne, fruta y queso, y eso es lo que lo hace el mejor desayuno del mundo. Por otra parte, el ensayista venezolano Mariano Piconsalax explicó que el origen de la arepa viene de los indígenas caribes y cumanagotos, quienes prepararon una especie de pan de maíz según técnicas que se han conservado hasta la fecha. Este pan de maíz, que llamaron arepa, lo elaboraban dándole a la masa forma redonda, imitando al dios Sol, y rindiéndole tributo como alimento divino. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, estamos intentando hacer un contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy, quien es Ignacio Barreto. Él es coordinador de operaciones de la Fundación Compañía Nacional de Música. Queremos tocar con él el tema del Foro de la Cultura y de la Paz. Bueno, este foro se realizará el sábado a las 3 de la tarde en el Eje del Buen Vivir. La Fundación Compañía Nacional de Música invita al Foro Cultura de la Paz, que se realizará este sábado 8 a las 3, como les dijimos, en el anfiteatro del Eje del Buen Vivir, ubicado en el teatro entre el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes. El encuentro permitirá que un grupo de artistas presenten sus ponencias y diserten acerca de la visión frente al problema de inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, y de allí surjan propuestas y alternativas que permitan disminuir los índices de violencia. Esto lo explicó Ignacio Barreto, en uno de los organizadores de esta actividad. Pero bueno, usuarios y usuarias, estamos intentando hacer contacto, pero no se puede. Infortunadamente no podemos hacer la conexión vía telefónica. Será para otra oportunidad. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos siempre su fiel sintonía y también agradecemos el esfuerzo que hace este ministerio para hacer posible toda la programación de esta estación. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter a través de @culturaldia, también en Facebook nos pueden buscar por Cultura al Día. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com o gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Puche, impecablemente hoy, como es costumbre. En la redacción y producción, Sinomay González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Ante los micrófonos, Esner Roqueni Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana.